actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo no te calles, decimo como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Siempre me preguntan por qué esta cooperativa de comunicación se llama La Vaca. Es un poco por la buena leche y también por la vaquita de recursos. Uno pone la casa, otro pone la música, otro la bebida, otro los sándwiches y se arma una fiesta. La Vaca, antiguamente, era el portaequipaje de los carros donde cada uno ponía lo suyo para hacer un viaje juntos. Elegí la que te guste. Si querés empezar el viaje, decimos. Decimu en el aire, con la tierra en los pies. Mu Radio Orgánica. Consumo gratuito y libre. Proponemos la despenalización de la tenencia simple, la despenalización del autocultivo y la despenalización del consumo, obvio. Estás en el horno, pendejo, estás en el horno. Te sacamos fotos, te investigamos, sabemos que cultivás marihuana, tenés la casa llena de marihuana. Pues si están toda la policía distrayéndose, persiguiendo a más de 9.000 usuarios por año, es evidente entonces por qué desde hace 10 años no hay un solo fallo en Argentina que condene a un narcotraficante serio. Entonces, ¿cuándo caen las trazas? Nunca. Es un arma de control social y es una hipocresía del Estado, porque encubiertas en estas estadísticas donde dicen que abren 12.000 causas por año por la ley de estupefacientes, en realidad lo único que hacen es meter en cana a consumidores y no a los narcotraficantes. Nuestra bandera dice que el Estado pega mal, y bueno, creemos así, por el Estado hoy en día, pese a que la Constitución, el artículo 19, dice que somos libres de hacer lo que sea mientras no afectemos la libertad de terceros, pese a eso el Estado se mete con la ley de drogas, nos prohíbe consumir. La verdad es que muchos dicen que este año es un año difícil para el cultivo. Yo estoy convencida que no podemos esperar más. Hay una frase que dice que lo imposible no existe, solo tarda un poco más. Ya tardó demasiado, lo imposible no existe, así que hay que seguir peleando. ¿Cuál es la actividad, institución, secta, grupo humano o como ustedes prefieran llamarlo, que en mayor medida y con más sinceridad se opone al narcotráfico? Hablo de narcotráfico en serio, no del encarcelamiento de seres normalmente conocidos como perejiles, y te aclaro que vamos a tener declaraciones exclusivas de un perejil, Matías Faray, y su odisea de película en una cárcel. ¿Por qué? Por plantar marihuana en el balcón de su casa. Pero vuelvo a la pregunta. cuál es esa institución, secta o grupo que combate al narcotráfico. ¿La justicia? ¿La policía? ¿Las secretarías y ministerios? ¿Los políticos? ¿Los perros ovejeros alemanes? ¿La gendarmería? Hoy me gustaría plantearte otra hipótesis, a ver si te parece disparatada. La principal actividad contra el comercio ilegal de drogas, y hablo de drogas actualmente prohibidas, proviene de grupos que plantean la despenalización de la tenencia para el consumo y que impulsan además el cultivo de marihuana para autoconsumo, entre otras medidas que vayan hacia una mayor libertad, hacia una legalización, pero una legalización que la gente de la revista THC, de la cual ahora vamos a hablar, dice que tiene que ser fuertemente controlada por el Estado. O sea, no una legalización de mercado, sino una legalización que trate de mejorar las condiciones de salud y romper justamente el negocio del narcotráfico. Pero ese es un debate posterior. Ahora de lo que estamos hablando es de despenalización, del tema de cantidad de chicos que van presos por tener un porro. Para tener una primera idea, te propongo escuchar a Sebastián Basalo, justamente director de THC, que es una de las mejores publicaciones argentinas en la actualidad. Es la revista de la cultura canábica. Se vende en los kioscos y Sebastián habla de este desplazamiento de la supuesta lucha contra los narcos hacia la lucha contra los usuarios perejiles. Y para decirlo en términos deportivos, nos va a explicar cómo este partido va por lo menos 9-0. Que creemos que no basta con dejar libre al usuario una vez que lo detuviste, lo mantuviste encerrado unas varias horas en una comisaría o quizás varios meses en prisión preventiva, sino que creemos que nadie puede ser detenido por el hecho de tener drogas, porque forma parte de la intimidad de esa persona, y sobre todo porque hace ineficaz la lucha al narcotráfico, porque si están toda la policía distrayéndose, persiguiendo a más de 9.000 usuarios por año, es evidente entonces porque desde hace 10 años no hay un solo fallo en Argentina que condene a un narcotraficante serio. El número bajo es 9.000, pero hay estadísticas de hasta 12.000 causas anuales abiertas por estos temas. O sea, miles de usuarios perseguidos, encarcelados y varios etcéteras de los que te marcan la vida para siempre. Casi funcionando como un simulacro de que hay mucho movimiento y mucha actividad contra el tema de las drogas y el narcotráfico, mientras en realidad ni un verdadero narcotraficante cae preso, ni uno solo. Vamos a hablar en un rato con el propio Matías Faray, gracias al cultivo de voces que hizo para este programa Mariana Collantes, con la colaboración de Diego Gassi y de Franco Ciancaglini. Y hablaremos también con un abogado, con una diputada y con los cultivadores que estuvieron en la Marcha Mundial de la Marihuana, que se hizo en simultáneo en 23 ciudades de todo el país, y además en 40 países en todo el mundo, donde la bandera que más me hizo reír, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires al menos, y la que más me hizo pensar, fue una que vos podés interpretar como quieras. El Estado pega mal. Quiero aclarar un detalle que probablemente me someta a la burla pública, pero es un deber de lealtad hacia la audiencia de Decimú. Soy virgen. Nunca fumé marihuana. Nunca consumí sustancias de las llamadas prohibidas. Y de las legales trato de evitar hasta los antibióticos. Lo mío es el tráfico de dulce de leche y, de ser posible, algún que otro habano de vez en cuando. Hechas las presentaciones y las confesiones del caso, vamos a lo nuestro. Y te hago una consulta para ir pensando juntos. Cuando se prohíbe una X sustancia, o planta, o consumo, ¿no se abre la puerta al negocio bajo cuerda? ¿Y no termina todo muy emparentado, por no decir controlado, como decíamos antes, por la policía, jueces, políticos y hasta perros ovejeros alemanes, pero mejor saco a los pobres de esta lista porque me parece que son los únicos inocentes en esta situación? Escuchemos un poquito de historia antigua y la tomamos del History Channel. Por supuesto, había partidarios de la prohibición del alcohol. No solo algunos que sabían sermonear muy bien, sino también muchas mujeres con muy buenos motivos. En una gran proporción de casos, la violencia contra las mujeres va asociada a la ebriedad de los hombres. Se quiso acabar para siempre con los hombres violentos y la pobreza por culpa del alcoholismo. Sin alcohol, no más violencia. O sea, siempre hay buenas causas para prohibir, por ejemplo, el alcohol. En el caso del documental de History Channel llegaban a una conclusión. A pesar de la ley seca, el alcohol corrió a chorros, así como otro líquido muy valioso, la sangre. Las buenas ideas y las buenas intenciones pueden ser el empedrado hacia el infierno. Pero ahí tenemos la experiencia de la ley seca en los Estados Unidos, que siguió con Al Capone, después vinieron Elliot Ness y Los Intocables, que no sé si sabés que lo que quiere decir es insobornables. El grupo se llamaba Los Insobornables. Una película que en la Argentina no sería un policial, sino una de ciencia ficción. La ley seca tuvo un mérito. No solucionó ningún problema, pero agravó varios. Pero si es por prohibir, fíjate que una ley así sería muy lógica de pensar actualmente, porque la droga que más mata y más destruye, lejos, es el alcohol, que sigue reventando personas, familias, provocando violencia doméstica, violencia pública, masacres en accidentes de autos, y todo en una medida infinitamente mayor que cualquier otra droga de las que existen actualmente. El alcohol mata más que la tuberculosis, que el SIDA, mata más que los asesinos, mata más que los ladrones, mata más que el terrorismo. Mata al alcohólico, pero destruye todo a su alrededor. Solo en Argentina, de 20 muertes diarias en accidentes de tránsito, 10 tienen como causa el alcohol. Es el 4% de las muertes mundiales. Y ya hay comprobaciones sobre cómo tiene incidencia en distintos tipos de cáncer, tanto o más que el cigarrillo. Pero el negocio es más fuerte. Lo que llamamos drogas no se acerca ni a los talones a todo este panorama. Pero además, ni siquiera decimos que el alcohol es una droga. Hasta en el uso de las palabras nos autoengañamos. En la Marcha Mundial de la Marihuana hubo miles de personas y en Buenos Aires participó una diputada, Victoria Donda, de Libres del Sur, hija de desaparecidos, nieta recuperada y autora del proyecto de ley más serio que hay en la actualidad, que realizó con la participación de la gente de la revista THC. Nos dijo Victoria Donda sobre la ley actual que penaliza el consumo. Es un arma de control social y es una hipocresía del Estado, porque encubiertas en estas estadísticas donde dicen que abren 12.000 causas por año por la ley de estupefacientes, en realidad lo único que hacen es meter en cana a consumidores y no a los narcotraficantes. Control social, hipocresía estatal, narcotraficantes libres y perejiles presos. Mariana Collante, nuestra compañera de la cooperativa La Vaca, también entrevistó para Decimú a Matías Faray, detenido el 14 de abril de este año en Villa Tesey, provincia de Buenos Aires. Se llevaron presas también a las plantas de Matías, a las plantas de marihuana obviamente, pero le llevaron también hasta una planta de lavanda. La policía no distingue muy bien entre drogas y plantitas que están en las macetas. Y lo que decía la policía era que Matías traficaba. El propio Poder Judicial tuvo que desmentir a la policía porque Matías no trafica nada, cultiva para él mismo. Integra la agrupación Canabicultores del Oeste, una de las que plantea lo que el propio Matías dijo ante miles de personas en la marcha de la marihuana del año pasado, del 2010. Él dijo esto: cultiven, no compren en el mercado negro, no alimentemos al narcotráfico. Lo dijo delante de miles de personas. Matías trabaja en una zapatería, nunca ocultó sus plantas ni sus cultivos caseros, ya que no considera estar cometiendo ningún delito. Es más, en febrero apareció en Canal 9, en el programa de Víctor Hugo Morales, mostrando sus plantas, también ha aparecido en la revista THC, sin caretas, a cara descubierta, pero llegó el 14 de abril. Te pido que te imagines que estamos en Villa Tesey y escuches la película que nos cuenta Matías. Yo estoy de Franco, a las 5 de la tarde me voy a tomar el colectivo para ir a visitar a mi vieja. Y yo me acuerdo que vino el colectivo y me acerqué como para subir y se me... ¡pah! Me empujaron para atrás, así un tipo gigante que no sé dónde salió. Me tiró contra unas rejas. Estás en el horno, pendejo, estás en el horno. Te sacamos fotos, te investigamos, sabemos que cultivás marihuana, tenés la casa llena de marihuana. Estás en el horno. Y se acerca otro policía, otro civil, y le dice: chapealo, chapealo. Y yo lo conocía, entonces le digo: ¿qué haces, Mariano? Y se queda así como paralizado el otro: ¿qué, lo conoces vos? Era mi vecino. Los que piensen mal sobre quién hizo la denuncia están en todo su derecho. Sigue el diálogo de los policías, como nos lo cuenta Matías. Bueno, somos policías, saca la placa. Loco, estás en el horno, te investigamos. Tenés el balcón lleno de plantas de marihuana. Le digo, no está lleno de plantas de marihuana. En el balcón tengo plantas de marihuana que son para mi consumo y tengo otras plantas también. Te sacamos fotos, flaco, tenés más de 20 plantas de marihuana en el balcón. Tengo 10 en el balcón. Tenés 20, tengo 10 en el balcón, si querés te digo la genética. Me dice, ¿estás loco vos? ¿Estás loco? ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Cómo vas a tener plantas de marihuana? ¿Y qué querés, que vaya a comprar prensado? Yo no fumo prensado, fumo flores. Matías explica lo que la ley y la policía no entienden. Es como si estuvieran en plena ley seca, agarrando a la gente que brinda en un cumpleaños y no a Al Capone. Esa es la diferencia. El policía le empezó a decir que le iban a dar 15 años de cárcel. 15 años te voy a encerrar, 15 años. Yo entiendo el trabajo que estás haciendo vos, la ley como está hoy en día permite ese actuar de parte tuya. Todo bien, loco, yo tengo argumentos para defenderme, vos hacés tu trabajo. Entonces me dice, bueno, por eso no te voy a poner los ganchos, me dice. Pero ahora vamos que te vamos a llenar el departamento. ¿Tenés más adentro? ¿Tenés más? Sí, digo, tengo un meje. Tengo 15 plantines. Y no entendía ni qué le decía. ¿Tenés más plantas entonces? Tengo vasitos de cumpleaños y le digo con plantines adentro. Me dice, ¿y tenés más flores? ¿Tenés más? Sí, ya estamos en época de cosecha. Me agarraste con lo último. Así que sí, tengo flores. Tengo un montón. Con esto tengo que tirar hasta el año que viene. Ahora vamos a ver cómo siguió todo esto. Pero había algo pendiente. ¿Le habrá caído la policía por haber aparecido en televisión? Nuestro amigo Víctor Hugo Morales andaba de lo más mortificado con este tema, pensando que Matías cayó preso por haber aparecido en su programa mostrando los cultivos. Matías en realidad cuenta el tema al revés. Te digo, yo vengo militando y conociendo el tema y tratando de formar parte del cambio que se necesita. Entonces sabía que como estaba actualmente la ley, yo tranquilamente podía ir preso y me podía comer el garrón que me comí. Ni salir en el programa de Víctor Hugo, eso no te hace exento a nada. ¿Entendés? Es más, creo que si lo hubiesen visto, lo hubiesen pensado dos veces. El razonamiento de Matías es perfecto. La policía y la jueza se hubieran ahorrado dolores de cabeza si no apresaban a alguien que forma parte de una organización y que encima aparece en los medios. Víctor Hugo y THC lamentarán no tener a estas personas entre su público. Y esto posiblemente represente un nuevo problema. Ahora se van a preocupar no solo por agarrar perejiles, sino que van a agarrar perejiles anónimos para que no se arme tanto lío mediático. Ya vamos a volver. Matías nos va a contar cómo fue su paso lisérgico por la cárcel y su charla psicodélica con una jueza, entre otras revelaciones que cada uno de nuestros oyentes podrá traficar o cultivar para consumo personal. www.lavaca.org. Mundo de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Ciudad de Buenos Aires. ¡Amplifica tus sueños! Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que siempre podés volver a escuchar en www.lavaca.org. Hoy estamos hablando de marihuana y de otras hierbas, una de las cuales tiene un valor crucial en estas historias, el perejil. Estamos hablando además de las prohibiciones que favorecen al narcotráfico y cómo distintas organizaciones de cultivadores de marihuana, de cannabis, para consumo propio, son las que más eficiente y sinceramente luchan contra el narcotráfico en un país donde todas las acciones policiales, militares y judiciales suelen terminar en la nada. La primera vez que entendí el tema fue en la mismísima Colombia, en los años 80, y lo confirmé en otro viaje que pude hacer en los 90. Un país bellísimo con ese tema, el narcotráfico en serio. Allí los carteles narcos coordinaban con la policía la entrega de ciertos laboratorios o de algunos perejiles narcos para dar la sensación de un gran triunfo en una supuesta lucha contra el comercio clandestino de narcóticos y demás, pero en realidad la digitaban los propios carteles de la droga, aliados con las fuerzas de seguridad. Pero sigamos con el relato de Matías Faray. Preso el 14 de abril último en Villa Tesey por cultivar marihuana en un lugar tan secreto como el balcón de su casa. Y que además habló en la marcha de la marihuana en 2010, proponiéndole a la gente justamente no darle de comer al narcotráfico, sino realizar los propios cultivos para consumo personal. Matías Faray ya nos contó que la policía lo atrapó, lo llevó a su casa. Como nunca ocultó lo que hacía, cuando se armó este desparramo policial en el barrio, los vecinos salieron todos a ver qué pasaba. ¿Cómo reaccionaron esos vecinos? Se armó un reto letal, me salieron todos, querían pasar a verme, querían saber si le podían llamar a mi abogado o algo, y no, les decían que yo estaba incomunicado y que me dejaran de romper las pelotas, que yo no jodía a nadie. Me dieron el ambiental, me lo hicieron en ese mismo momento. El ambiental es el... Le preguntan a tus vecinos cómo sos vos. Y me dio excelente más. Cuando salí, mi vecino de al lado de la inmobiliaria con el portero lloraban. El portero dijo que si yo sabía que era para sacarte fotos al balcón, no dejaba pasar a la policía, porque le pidieron el día anterior permiso al portero para subir a la terraza. Cuando andan cerca de tu casa con cámaras pidiendo subir a la terraza, ya sabes de qué se trata. Matías seguía asombrado y los policías posaban ante las plantas de cannabis. Yo nunca lo careteé, nada. Aparte, me levanto a las 8 de la mañana, salí de mi casa y llego a las 10, 12 de la noche a veces de trabajar. ¿Qué me están hablando? Que obviamente le decía, loco, ¿vos te pensás que este es el departamento de un tranza? No tengo lavarropa, no tengo nada. La televisión es revieja, es todo, no tengo nada, no tengo cama, no tengo estante, no tengo mesa de comer, tengo dos mesas de un bar atada con precinto que le puse un vidrio y la careteo, ¿entendés? Esto no es la casa de entranza, ¿no se dan cuenta? Bueno, eso lo vas a tener que probar después a la jueza. Inflaban el pecho cuando entraban y los felicitaban, me filmaron todo con los celulares de ellos, sacaron foto a todo para mostrarle a los amigos. Llevándose este recuerdo turístico en el celular, se llevaron también a Matías a la cárcel. Al día siguiente, a la fiscalía. En la fiscalía, Matías reconocía sus plantas. Le decían, ¿cómo las conoces? Y dice, viven conmigo. Lo mandaron nuevamente a la cárcel. Como las palabras pueden mirarse, mirá la vuelta al mundo de la cárcel, en 80 segundos. Después de ahí, tengo que volver a la comisaría. Y ahí ya me ponen en un calabozo, me meten, que no era el de buena conducta. Se pudrió todo mal ahí adentro cuando entré, porque aparte estaban remontonados los pibes, que era verdad. Y yo caía por tranza, y estaba todo re mal con los tranzas. Estuve ahí, 10, 15, 20 minutos, y me vuelven a sacar, me meten en una oficina, me vuelven a machacar la cabeza. Que saben que soy de una organización que cultiva marihuana masivamente y que pa, volvés así para sacarte más plata, nada más que para eso. Me devuelven y me dice, ¿dónde te metieron? En el fondo. ¿Cómo en el fondo? Le dije que no te pongan en el fondo. No, cambiaron de calabozo, ponieron de buena conducta. Me cambiaron de calabozo. Y ahí los pibes también, mucho mejor, no tuve mala onda. Pero nos pusimos a hablar y ahí adentro no hay tiempo, no hay nada. Y charlamos un montón, como que se dieron cuenta que yo no era tranza. Me contaron lo que pasa cuando entras por tranza, cómo es esto, cómo es lo otro. Los del otro calabozo ya me amenazaban con una faca desde a través de la reja. A Ahí puede verse todo un universo al que Matías le agrega otros datos ilustrativos. Tenés que lavarles, tenés que cocinarles. Y como sos trans, tenés plata, así que tenés que traer puchas para todo y tu familia, cuando te viene a ver, de alguna forma tiene que pasar droga. Esto es tan loco. A los 3 días sale la nota en Tiempo Argentino, me la acerca a Gaby, mi abogada, ya ahí también estaba Luis Osler, mi otro santo protector, grande abogado. Y me acercaron el diario, cuando mis compañeros vieron la nota que salió, uno me dice, yo te tenía vista vos de la tele, me dice, yo te vi, loco, ¿verdad? Le dieron el diario a los del fondo y le dijeron, tomen, lean esto y fíjense lo que hace el pibe, lo hace por ustedes también. Y vos sabés que inmediatamente me pidieron disculpas, todo, y hubo buena onda, pero te digo, yo fui un caso excepcional. Claro, Matías Faray es un caso excepcional por el conocimiento público que tuvo su situación. Por eso mismo, fíjate cómo repasa sus días en la cárcel y en qué terminó esa presencia. Los primeros 3 días fue terrible y después lo que es la cana es... digamos que es imposible que alguien se rehabilite ni nada por el estilo. Es más, todo esto adentro también, ¿sabes cómo repercutió? De repente, de mandarte comida 2 veces por semana, mandaban las 2 raciones por día. Y en vez de darte 2 flautas de pan para 5, nos daban 1/2 kilo de pan. Pintaron los calabozos. Repito. El de Matías fue un caso excepcional, y entonces la policía terminó dándoles a todos las raciones que les corresponden en lugar de traficarlas por otro lado, y en lugar de someterlos a un ayuno obligatorio y al hambre. Les dieron pan, gran generosidad, y pintaron las celdas para evitar el escrache mediático. Es una generosidad provocada justamente por la notoriedad que tuvo todo el asunto. Pero por cada Matías hay 10.000 chicos por año que viven una especie de infierno. Matías nombraba a sus santos protectores, abogados como Luis Osler. El propio doctor Osler nos contó. A nosotros nos llegan del interior del país, son terribles, pero terribles. Sí, me agarraron con 3 plantas, me tuvieron en la comisaría y me violaron. Claramente, en muchas provincias argentinas la situación es peor que en la capital, donde probablemente por el cúmulo de causas empezó a normalizarse de algún modo el trato con los chicos. Pero uno a veces habla de violación de los derechos individuales, que en este caso es tremenda, o de violación a los derechos humanos, que en este caso también es evidente. Pero además, estos chicos pueden sufrir violaciones reales en un sistema que, como nos contaba Matías, no puede rehabilitar a nadie. Y que te marca para toda la vida para castigar un delito que no existe. Y no me canso de decirlo, mientras los traficantes verdaderos siguen en libertad. Así se construye un país alucinógeno. Ya volvemos para hablar con uno de los directores de un medio de comunicación asombroso y con los cultivadores que fueron a la marcha de la marihuana para reclamar por la despenalización con un cartel que decía: el Estado pega mal.